Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 316 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un gustazo estar nuevamente en nuestro podcast que hacemos con tanto gusto semanalmente. Como siempre, todas las semanas, pues mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien, Iván. Aquí súper listo para el rincón. Qué bueno. Me alegro muchísimo, muchísimo. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Y saludo a la audiencia. Bueno, ya estoy listo para mi draft. Ojalá el draft fuera esta noche. Estoy listo. Está bien. Bueno, sí, así me gusta. Yo también he estado por ahí haciendo algunos mock. Como estoy... Yo siempre hago generalmente dos... Tengo dos ligas, la que hago con ustedes, mis amigos, y una liga que hago independiente en la página de NFL, pues para jugar random, como dicen por ahí, con gente que no conozco, pero que bueno, ya por ahí hice ya tengo un equipo conformado. Roberto, ¿cómo te parece? No, muy bien, porque déjame decirte que yo estoy en 9 solamente de la NFL. Uf. ¿Y cómo haces? Cuéntame, porque eso es bien... Oye, imagínate, 9 trades, 9 cambios, 9, eso es complicado. Es muy complicado, pero en algunas, como tú dices, la pelo rápido, así. Ajá. Y en otras sí me voy hasta el final. Y hay una que es muy... dos muy importantes para mí, la que tengo con ustedes, y otra que le meto dinero. Entonces... Ah. En esa, seguro que trato en la medida de lo posible de llegar a los premios. Ok. Pero ¿cómo hacen? ¿Agarran, cobran los 3 primeros o es un premio único? Metes $25 para toda la temporada. Y entonces tienes que elegir quién gana de cada uno de los partidos. ¿Sale? Al final de la temporada, dan 5 premios. El primer lugar, que se lleva algo así como un 60%. El segundo, que se lleva como un 25%. El tercero, como un 10%. ¿Sí? El último lugar se lleva un balón de básquetbol o de fútbol soccer, porque no tienes ni puta idea de lo que es fútbol americano. Y en medio se lleva algo que se llama paleta payaso, que es un dulce de chocolate. Ok. Ah, pues entonces es una especie más, o sea, más que un fantasy, es como un pick'em, un weekly pick'em. Tienes toda la razón. Es un pick'em más que un fantasy. Ok. Excelente. Bueno, muy bien, excelente. Sí, no, y perdón, y me he llevado el último lugar, me he llevado el primero, el segundo y el tercero, y obviamente la paleta payaso. Entonces, cuando me gané el primer lugar hace 2 o 3 años, me llevé $650. ¡Upa! Excelente. Así como para salir de vacaciones, más o menos, así es. Muy bien, muy bien. ¿Y siempre son los mismos o son gente varía? Bueno, tenemos la base, que somos unos 8 o 10, que siempre somos los mismos. Y otros 10 que se invitan, que podrían haber estado pocos años, 3, 4 años. Yo tengo en esta quiniela 21 años. ¡Wow! Sí. Se dice rápido. Yo le estaba comentando a Iván el otro día de un personaje de la televisión americana que siempre hace un draft con sus amigos. Él es se llama Seth Meyers. El que tiene un programa de noche, late night. Entonces, ellos hacen algo muy simpático, que es que alquilan una casa por allá, por las montañas, en no sé dónde, en un bosque por allá, donde lo único que sí se asegura es que haya internet. Entonces cada quien se va con sus laptops o su tableta o lo que sea, y entonces un fin de semana que están los 12 tipos, porque es un grupo así de amigos como nosotros. Entonces están los 12 tipos ahí el fin de semana completo haciendo el draft. Bueno, y después de que hacen el draft, bueno, ahí pues entonces corre el alcohol en cantidades grandes, ¿no? Pero bien, bien simpático. Y es sin pareja, es nada más ellos, los 12 tipos, sin las parejas. Ahora, a mí me preocuparía que un montón de hombres solos en una cabaña lejos, con alcohol, pues se van a hacer más amigos que antes. Bueno, pero son gente que, como tú, tienen 20 y pico años haciéndolo, entonces no creo que pase nada. Caray, me iba a salir. Bueno, y si llega a pasar, es como el What Happens in Vegas, Stays in Vegas. Sí, claro. No, y es que con las parejas no pudieran hacer nada, es obvio, ¿no? Porque molesta, o sea, no dejan hacer draft, no dejan hacer nada. Entonces preferiría hacerlo entre amigos, sin molestia y todo el mundo contento. Así es. Por eso es que una de las principales reglas y uno de los principales errores, que yo lo decía en un podcast anterior, es el día del draft, concéntrate. O sea, no permitas que nada te distraiga. Apaga los celulares, enciérrate, lo que sea, pero concéntrate en el draft, porque es el momento más importante, que después no lo puedes volver a tener, porque ya después del draft ya tú puedes hacer cambios y puedes sacar del waiver wire lo que tú quieras, pero claro, el draft como tal ya no lo vas a volver a tener. Sí, señor. Lo que sí es cierto, señores, es que a Antonio Brown no lo va a agarrar nadie en el fantasy. Pero eso estaremos hablando en su momento. Así es. Esta fue una breve introducción muy amena de cómo van los preparativos para los fantasy y bueno, pero entonces vamos a entrar de lleno en materia, pues vamos a comentar. Bueno, Ángel, ¿qué tienes por ahí para hoy? Empezamos contigo hoy. Bueno, empezamos, alguna noticia importante. Por ejemplo, el novato Pete Alonso de los Mets de Nueva York, pues entonces se cubrió de gloria porque estableció un récord para novatos en la Liga Nacional con su jonrón número 40. El récord anterior era de 39, que por parte de Cody Bellinger, el slugger de los Dodgers de Los Ángeles. Pues obviamente, bueno, por ahora, pues entonces ese récord le pertenece a Alonso, que estaba sumamente frío después del juego estrella. Yo lo tengo en una liga y bueno, lo tuve que sentar semanas y semanas porque no levantaba, pero ya se recuperó. Entonces, bueno, los chances de los Mets de poder llegar al playoff, que todavía tienen chance, dependen mucho del bate de Alonso. Y yo creo que, no sé, yo me imagino que Iván va a estar de acuerdo conmigo, yo creo que el récord de ligas mayores se va a quedar corto, porque el récord para un novato lo tiene Aaron Judge con 52. Iván, ¿qué te parece? Ah, bueno. Como digo yo, los récords están hechos para romperse. No es imposible, pero tiene que batear 12 jonrones en un poquito más de un mes. Sí, mes y 10 días. No es imposible, pero difícil. Muy difícil. Ok, lo otro es que, bueno, como comentamos la semana anterior, pues está caliente la pelea por el wild card de la Liga Nacional, no así el de la Liga Americana. Boston sigue bastante, un poquito lejos, pero por lo menos se ha recuperado. En esta semana se ha recuperado y tiene 7 ganados en los últimos 10. Lo malo para Boston fue la noticia, pues que cayó como un balde de agua fría ahí en Fenway Park, que el zurdo Chris Sale, pues entonces el número uno de la rotación, pues entonces en la lista de lesionados, Iván. Afortunadamente, no va a tener que pasar por el quirófano, no va a necesitar la Tommy John, pero sí está en lista de lesionados. No sabemos si se va a recuperar a tiempo para poder ayudar a los Medias Rojas, pero esto sí era que es un golpe, lo que llaman noble. Aunque Sale no estaba teniendo su mejor año, le estaban bateando, pero siempre ese pitcher stopper que tú, cuando has perdido varios juegos, siempre estás pendiente, bueno, hoy picha 6, hoy tenemos chance de ganar. De hecho, hoy en día, el número uno de la rotación, ¿quién lo diría? Es el venezolano Eduardo Rodríguez, que estos días lanzó muy bien y logró su triunfo número 14. Es el máximo ganador en ese staff. Tiró un juegazo, por cierto, 7 1/3 lanzó, sí, ponchó, señor. Y bueno, dejó el juego ganado y en blanco, ¿no? Que es importante. Así es. Entonces, bueno, los líderes de división en este momento, Minnesota, está en el primer lugar en esa división tan peleada. Yo sigo manteniendo que Cleveland va a ganar ahí, pero bueno, vamos a ver. Minnesota, pero ya lo pasó Minnesota, ojo. Es lo que estoy diciendo, Minnesota está en el primer lugar. Yankees sigue en el este y Houston sigue en el centro. Yo creo que estos dos van a estar en esa misma posición. Pues entonces, en este momento, Cleveland y Tampa Bay son los wild card, con Oakland muy cerca a 1.5. Yo, si tú me pides que haga un pronóstico, yo digo que Cleveland va a ganar la división, y entonces Minnesota y Tampa Bay son los que se van a quedar con el wild card. Tampa Bay está muy bien. Tampa Bay yo lo veo mejor que Oakland, pero bueno, los juegos hay que ganar. Y bueno, habría que ver qué pasa con Boston, si Boston reacciona o continúa con esta racha buena y se logra meter, pero lo veo complicado. En el otro circuito, pues continúa entonces la situación muy complicada. Dodgers y Atlanta siguen comandando su división. En este momento es San Luis el que está de primero en el centro. En el wild card, pues está Washington, que está jugando una tremenda pelota. 7 ganados los últimos 3, del último 10, perdón, al igual que San Luis. Y Cubs tiene el otro wild card. Washington y Cubs, en este momento, si terminara la temporada, pasarían a playoff. Después viene entonces una gran cantidad de equipos, todos con chance. Milwaukee a 2 juegos, Mets a 2 juegos, Filadelfia a 2 juegos, San Francisco a 3.5, inclusive Arizona 4.5 tiene chance. De ahí para abajo yo le paso la raya amarilla. De todos estos equipos, los que están más calientes son los Gigantes con 7-3, Washington con 7-3 y bueno, y San Luis, que está en este momento con el banderín momentáneamente. El equipo que tiene un poco de bastante problema, diría yo, es Milwaukee. Estos días bastante. Había un juego entre Washington y Milwaukee que lo pude ver, y entonces los dos cerradores hicieron explosión de manera espectacular en ese noveno inning. El cerrador de Washington vino pues con una ventaja en el noveno inning de 3 carreras y no fue capaz de mantener el salvado. Le dieron 3 jonrones en el noveno inning y de ahí y salió inmediatamente del juego, directo a la lista de lesionados. El cerrador de Milwaukee no le fue mucho mejor, porque le dieron una carrera de ventaja, le dieron otro jonrón en el décimo inning y entonces también botó el salvado. 2 cerradores botando el salvado el mismo juego. Entonces, ambos equipos tienen problemas de bullpen. Claro, Washington está peor porque perdió al cerrador. Actualmente está cerrando, ¿qué se llama? El pitcher, ya te lo digo. Comenta ahí, Iván, comenta mientras busco este dato de quién es el cerrador en este momento. Sí, bueno, para ahondar un poco más en el comentario tuyo, el equipo de Washington, bueno, que estaba teniendo una temporada, pues, si se quiere, ahí apretadita, ¿no? Pero ahí hasta 5.5, pues esta noticia les cae pesada, ¿no? Perder al cerrador, a pesar de que tienen 7 ganados de los últimos 10 partidos. Aquí lo tengo. Hay un muchacho que tiene muy buena pinta, que pudiera ser cerrador. Todavía no ha sido nombrado como tal, pero es Daniel Hudson. Así que los que tengan por ahí que necesiten un cerrador y vean a Daniel Hudson, pueden aprovechar de agarrarlo. También está el veterano Fernando Rodney, que tiene experiencia de cerrador. A Iván le gusta mucho este lanzador. Y está también el veterano, menos veterano que Rodney, pero también un veterano, Hunter Strickland, que también tiene experiencia como cerrador. En este momento, todos estos Las horas se están más o menos alternando en una especie de comité, pero el favorito ahí es Daniel Hudson, que es el más joven, que es el que tiene más velocidad. Y bueno, si yo necesitara un cerrador, yo buscaría a ese muchacho. Entonces, bueno, imposible, Iván, imposible en este momento pronosticar nada en la Liga Nacional. Lo único que tú puedes pronosticar es que Dodgers y Atlanta van a ser los campeones en cada una de sus divisiones. Es lo único que se ve más o menos claro. Lo demás, está totalmente enrarecido el ambiente. Cualquier cosa que pase en una semana pueden cambiar estos numeritos, Iván. Sí, señor. Y sobre todo la división central, que es la que está más caliente, pues. San Luis, Chicago y Milwaukee. Porque el resto pareciera muy difícil. Ok, les voy a dar algunas recomendaciones para la semana 21, que es la que estamos empezando. Entonces, bueno, Brendan McKay, el zurdo de los Rays, que bueno, estaba teniendo números para ser el lanzador del año en las ligas menores, pues entonces lo han estado subiendo y bajando. Esta semana tiene una semana favorable porque tiene dos salidas. Siempre es interesante ver cuáles son los pitchers que van a pichar dos veces en la semana. Brendan McKay es uno, y entonces el novato va a lanzarle a Seattle y después a Baltimore, dos ofensivas que son favorables para él. Pudiera aprovechar apenas un 30% de ownership, es decir, 70% de las ligas todavía está disponible. Si están buscando otro abridor, pues entonces Adrian Hauser, también de Milwaukee, pues entonces tiene 2.79 de efectividad y un muy buen récord de 29 ponches por 6 boletos y un promedio de un ponche por inning. Ahí tienen ese lanzador. Si buscan un relevista, este que les voy a recomendar no es cerrador, es el hombre del séptimo, el octavo inning, pero lo trajeron un trade los Rays justamente para eso, para fortalecer el bullpen. Y si algo pasa con su cerrador, este es el hombre que va a agarrar el trabajo. O sea, estoy hablando de Nick Anderson, que tiene los siguientes números. Tiene 24 ponches en el mes. Solamente se le han basado 6 corredores en 11 innings. Eso es. Y en la semana anterior, yo lo tengo en una liga, entonces tengo justo los números aquí de esa liga. En la semana anterior estuvo perfecto. 2 innings, 1 victoria, 0 efectividad, 0 whip, es decir, no se le envasó a nadie, y 27 ponches cada 9 innings. ¿Qué significa eso? Que ponchó a los 6 bateadores que enfrentó. Entonces, eso se llama perfección. Nick Anderson de los Reyes de Tampa Bay. Si quieren un bateador que esté caliente, bueno, tienen al veterano Corey Dickerson de los Phillies, 3.65 de promedio, 415 porcentaje envasado y 689 de slugging. De hecho, la suma de ese porcentaje envasado y el slugging, que es lo que se llama el OPS, pues resulta que Dickerson tiene mejor OPS para el año que los siguientes peloteros. A ver si les suena. Nolan Arenado, Mookie Betts, Francisco Lindor, J.D. Martínez y Ronald Acuña. Dickerson tiene mejor OPS que todos estos que he nombrado. Y, sin embargo, por algún motivo, pues está disponible en muchas de las ligas. Pudiera aprovechar. También está Willy Calhoun, outfielder de 24 años de Texas. Hace años que ha estado sonando que es un prospecto, que este es el año de Calhoun. Bueno, no ha sido así, pero este año parece que sí. El antiguo prospecto tiene en este mes de agosto un OPS 984 y con lo que está haciendo en el tiempo que lleva arriba, si tú proyectas eso una temporada completa, él debería estar bateando 42 jonrones, anotando 102 carreras y empujando 102 carreras. Eso no va a ser su número, pero es una proyección matemática de lo que ha hecho en el tiempo que lleva arriba, lo que quiere decir que es un pelotero sumamente caliente. Agárrenlo porque está disponible todavía en muchas ligas. Esas son las recomendaciones para esta semana 21, Iván. Sí, señor, qué bueno. Excelente. Bueno, y como así como vemos, la temporada se ha ido volando. El tiempo pasa muy rápido. Y ya vamos a entrar en... Ya falta poco para entrar en el mes de septiembre. Pues un mes crítico, ¿no? Un mes que que, bueno, para todos es muy importante, ¿no? Así que, bueno, los que estén jugando fantasy tienen que proponerse. Hay un dicho que dice, este es el tiempo donde los niños se separan de los hombres. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, y en estos días, no sé si vieron, pero eso estuvo en todas las noticias, pues entonces un cuadrangular con la base llena de Bryce Harper para decidir un juego. Y entonces, bueno, el batazo, digamos, climático más importante que se puede dar, pues, para decidir un juego. Entonces, ahí en Filadelfia, y bueno, por supuesto, los fanáticos, pues, se volvieron locos. Entonces, bueno, aquí sacaron algunos numeritos de lo que es Bryce Harper, que quizás ellos dicen de que puede ser el bateador más importante en situaciones de clutch, que son situaciones de clutch, bueno, como esa. Había dos outs, se estaba terminando el juego, había corredores en posición de anotar, y en esas circunstancias Harper batea en este año con corredores en base, 345, 439 de porcentaje envasado, 645 de lobby. Con corredores en posición anotadora, 378, 484 y 653. Con corredores en posición anotadora y dos outs, que era la situación de este juego, 410, 540 de porcentaje envasado, 744 de lobby. Entonces, estos son números fabuloso, estos son números de un bateador que toma su papel de líder muy en serio, como en esta oportunidad contra los Phillies, creo que fue contra Atlanta. ¿Okay? Si los Phillies pasan, que todavía tienen chance, de nuevo dependen en mucho de lo que pueda hacer su gran figura, su gran contratación como agente libre en este 2019. Y bueno, el otro que antes de terminar, bueno, volver a nombrar, ya estoy fastidioso con eso, pero es que el muchacho lo está haciendo una semana y la otra semana y la otra. Pues entonces el Punisher, Aristides Aquino, pues nuevamente se convirtió en el más rápido que ha llegado a 10 jonrones, a 11 jonrones, a 12 jonrones y de 100 adelante. Entonces le estaba montando una presión a Pete Alonso, que claro, la diferencia es que Alonso ha jugado toda la temporada, pero si Aquino hubiera arrancado desde abril, que fue como arrancó Alonso, pues obviamente tendría mejores números. Pero la verdad que este muchacho, este dominicano, se pierde de vista. Yo no entiendo cómo esperaron tanto los rojos para subirlo. Pues bueno, 25 años tiene ya este novato, es una edad avanzada para ser novato, pero es novato. Y entonces, bueno, va a tener sus votos para el novato del año, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo tiene su momento. Si ellos no subieron a Aquino, es porque, bueno, consideraron que el amor del muchacho, pues, necesitaba su pasantía por ligas menores, y obviamente siempre habrá muchachos que se destaque y que tenga, obviamente, todas las herramientas para convertirse en un big leaguer a tiempo completo, pues. Así que bueno, las cosas llegan. Bueno, lo curioso es que él sube para sustituir a Yasiel Puig. Entonces, si los rojos no hubieran hecho ese trade, quién sabe si nunca hubieran subido, o a lo mejor lo hubieran subido en septiembre este muchacho. Sí. Uno no lo sabe, pero entonces es un ejemplo de que, bueno, digamos, él se esforzó. Si yo en las ligas menores no me han subido, bueno, yo voy a seguir haciendo un trabajo, aquí mi trabajo todos los días, ya me subirán. Cuando me suben, ahí yo aprovecho mi oportunidad. Y eso me recuerda un caso muy interesante en el juego del domingo. En el juego del domingo, pues nada más que un jugador sustituto, un jugador que acaban de subir de las ligas menores, porque los Bravos se le lesionó el venezolano Ender Inciarte. Y entonces subieron para sustituirlo a otro venezolano, a un veterano, Rafael Valito Ortega. ¿Tú te acuerdas de Valita, Iván? Oh, no, Valito Ortega, claro que sí. Bueno, Rafael Valito Ortega lo suben y en el primer juego resulta que batea jonrón con las bases llenas. Y entonces, eso fue en Atlanta. Y entonces, bueno, el público, que no tenía la menor idea de quién era Valita, cuando vino a batear en su próximo turno, aplauso, lo que se llama standing ovation. Emocionante para un pelotero que, bueno, que ya uno pudiera sospechar que estaba quizá camino al retiro, porque Balita tiene, tengo que buscarle por ahí la edad, pero yo creo que él tiene más de 30 años. Sí, sí. Y entonces, bueno, una historia tan bonita así, tú llegas, en tu primer juego te conviertes en el héroe, y bueno, estaba sumamente emocionado el Balita cuando lo estaban entrevistando al final. Obviamente cuando vuelve a iniciarte, él es el dueño del center field, y bueno, Balita no sé si lo van a bajar o lo dejarán ahí a lo mejor para batear de emergente o para hacer un corredor emergente, porque él siempre su mejor herramienta ha sido el correo de base, siempre ha sido un corredor muy bueno. Pero bueno, me gustó mucho el caso de Balita, que lo pude ver en el juego el domingo, Iván. El Balita Ortega, sí señor. Muy bien, muy interesante. Eso es todo lo que tengo por ahora. Ok, ¿alguna otra noticia que tengas por ahí o que quieras comentar? No, yo tengo mi pregunta de béisbol. Iba contigo, Roberto, iba contigo, pues sé que tienes tu pregunta de la semana. Venga. Muy bien, a ver, este fin de semana vi un documental en YouTube de la NFL que hablaba de tres jugadores salidos de college previo al draft, en el que en temporada baja tenían que trabajar, ¿no? Y entonces estos tres iban a diferentes empresas con las cuales los contrataban para ser más fuertes, más rápidos, más ágiles, más inteligentes, etcétera. Y eso sé que pasa en la NFL, ¿no? En el tiempo en el que estás como jugador activo, pues lo que haces es, cuando no son los campos optativos ni los mandatorios, los obligatorios, pues tienes que ir con alguien para mantener ese físico, porque si llegas gordito te corren. Mi pregunta en el béisbol es, con los pocos meses que hay entre que acaba la temporada regular y que inician los campos de entrenamiento, la primavera y todo, ¿los jugadores de béisbol hacen lo mismo o no lo hacen? ¿Qué dicen? Iván. Bueno, mira, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre la contextura de un jugador de la NFL y un jugador de béisbol, ¿ok? Sin embargo, hay una creencia la cual dice que los jugadores de béisbol son panzudos porque no corren, están prácticamente estáticos en una posición. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Son contexturas distintas, obviamente. Es como todo, hay jugadores que son muy muy muy rápidos, muy versátiles. Los jugadores de poder son tipos que son, obviamente, tienen mucho más fuerza, obviamente tienen una contextura mayor. Pero creo que el jugador de béisbol no tiene ese problema tan grande con el peso como puede haber en la NFL. Creo que básicamente eso sería, digamos, la entrada. Pero claro, en receso de temporada, yo estoy seguro que muchos de los peloteros se mantienen activos, se mantienen haciendo ejercicio, se mantienen corriendo. Estoy totalmente seguro de ello. Quizá no al mismo ritmo de un jugador de NFL, pero sí deben estar un poco más activos. Yo pienso, obviamente, esa es mi manera de pensar. No sé cómo lo ve Ángel. Bueno, sí, yo lo que iba a decir es que depende del estatus también del pelotero. Si es un pelotero que está, digamos, subiendo y bajando entre las ligas menores y grandes ligas, muchos de ellos optan por mantenerse activos, bien sea buscando algún trabajo en las ligas del Caribe o en esta liga que se juega en, ¿cómo se llama esto?, en Arizona. No recuerdo el nombre ahorita, pero hay una liga ahí que se juega en Arizona entre el mes de octubre y noviembre, son un mes y medio, un par de meses, que entonces le permite estar en esa actividad. Obviamente ya cuando llega el frío y diciembre, pues ya eso no está para estar jugando béisbol. Pero entonces los jugadores establecidos que ya tienen contrato, que ya están en roster de 40, que, que saben que van a tener su salario garantizado de Grandes Ligas, pues entonces eso pues lo toman para descansar y en todo caso hacen ejercicio, como dice Iván, por su cuenta. Se busca un trainer, pues entonces algunos de ellos, pues obviamente los que más dinero ganan, pues tienen su propio gimnasio en su casa o van a un gimnasio donde ellos ahí se mantienen de alguna manera en forma. Pero obviamente la última milla, ya eso lo van a lograr es en los campos de entrenamiento, donde ahí pues obviamente sí los trainers y los coaches pues lo agarran y le sacan el jugo para que logren rebajar esas libritas de más que puedan tener. Interesante, ok. Entonces, a final de cuentas, cualquier atleta que esté en un equipo o deporte profesional, pues tiene que seguir entrenando, ¿no? Okay. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es importantísimo. No te puedes quedar sin hacer nada, obviamente, si los periodos de comienzo de liga son cortos. Realmente el de las grandes ligas termina octubre y ya en febrero o marzo están en los campos de entrenamiento. Entonces, digamos que el tiempo de vacaciones tampoco es que sea muy grande. Pienso. Ok. Perdón, se me olvidó un puntico de béisbol, que es de Ronald Acuña. Está a punto de lograr el 30-30, que es el 30-30, son los bateadores que han bateado más de 30 jonrones y han robado 30 o más bases, ¿okay? Entonces Acuña ya está por ahí, entonces inclusive pudiera estar, le falta una base robada, tiene 29, le falta una para llegar a las 30. En estos días hubo, eso fue también en el juego del domingo, tuvo un problema serio con el manager porque, bueno, batió lo que él creía que era un cuadrangular y prácticamente se quedó en el home, admirando el batazo. El batazo pegó a la pared y entonces tuvo que correr un poquito para poder llegar a primera, porque si no lo iban a sacar. Entonces, si, obviamente, si él hubiera corrido con el batazo, hubiera llegado a segundo, quizás hasta tercero. Entonces se quedó en primera y luego intentó el robo, que hubiera sido la base número 30, y entonces el manager se molestó con él y lo sacó del juego. Estaban a mitad del juego, lo sacó del juego, inclusive siendo el pelotero que es. Entonces, bueno, después vinieron obviamente todos los, ¿cómo se llama?, todos los periodistas a preguntarle, y él dijo, bueno, mira, yo entiendo que yo no debía haber hecho eso, pues entiendo que fue una medida disciplinaria del manager y él es el que manda. Entonces yo creo que lo tomó, para ser un hombre de 21 años, pues lo tomó bastante bien, bastante maduro, no tuvo ningún berrinche ni nada. Entonces, bueno, le queda como experiencia. Siempre hay que correr, siempre hay que correr, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Eso, ya con eso tengo todo. Ok. Bueno, para concluir, pues también quería comentar que, bueno, los Cubs de Chicago activaron al cerrador Craig Kimbrell, Ángel, de la lista de lesionados. Sí, señor, que entonces, le hacíamos. Sí. Sí, exacto. A pesar de que no había estado muy muy efectivo, pues Kimbrell tiene 9 salvamentos. Pero obviamente una efectividad un poquito alta, 5.68 en 14 juegos. Entonces, bueno, muy alta para lo que se espera de él. Otro que sale de la lista de lesionados es el relevista Steve Cishek, ¿ok? Que tenía un problema en la cadera. Entonces, bueno, también se reincorpora al equipo. Y bueno, lo otro, ya por último, ya había que destacar, bueno, que también hay por ahí el Campeonato Mundial de Pequeñas Ligas, Ángel. De hecho, ayer hubo un partido entre Chicago y los Piratas. Estos equipos están justamente apoyando eso ahí con los chiquitos, ¿no? Entonces, y eso una vez, el juego este de Pequeñas Ligas, que se juega en el estadio ese de Williamsport, es que se llama. Ajá. Williamsport, donde se juega la final de la Serie Mundial, y entonces, bueno, ahí es por invitación, ahí nadie paga entrada, ahí van todos los niños que participa en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y van invitados especiales. Entonces, bueno, los chiquitos pues estaban disfrutando mucho, no solo el juego, sino que tenían ahí mismito a sus ídolos y podían hablar con ellos. Anthony Rizzo le regaló una pelota de un jonrón que batió, se la regaló al shortstop de Japón y ese tipo de cosas. Pues los peloteros sacándose selfie con los niñitos, fue algo bien bonito. Sí, de verdad que sí. Eso es una tremenda iniciativa de los peloteros, porque obviamente, digamos que ellos son el ejemplo a seguir, ¿no? Y eso para los niños es muy motivante y da mucha alegría y esperanza, obviamente, para los que obviamente vayan a tomar el béisbol como una carrera. Porque yo supongo que de ese grupo de niños no todos van a tomar el béisbol como carrera, sino obviamente un momento, digamos, de en sus vidas donde, bueno, jugaron béisbol y es una experiencia pues bien bonita, pues bien aleccionadora. Uh-huh. Así que bueno, muy bien, excelente. Bueno, no sé, Roberto, si tienes algún otro tema que quieras tocar. Sí, bueno, pero no de béisbol, de otro deporte, ¿puedo? Oh, sí, cómo no, claro, por supuesto que sí. Bueno, adelante. Pues ahora que inició las ligas europeas de fútbol, quisiera que platicáramos de cómo el Barcelona perdió en su primer partido. ¡Oh! Tema álgido. Bueno, es un tema un poco álgido. Yo no. ¿Qué? A menos que haya una persona que le vaya y que no pueda admitirlo, pero no sé, Iván, ¿qué puede hacer? Bueno, Ángel tiene que comentar. Yo lo que puedo decir es que, aparte de la Liga Española, bueno, también comenzó la Bundesliga y la Eredivisie, si no me equivoco, porque la Serie A de Italia no ha comenzado todavía y no sé si la Liga de Portugal, no estoy muy seguro porque no realmente no estaba muy claro con la fecha, pero bueno, Ángel, te cedo la palabra para que nos comentes un poco de fútbol. Bueno, yo no sé realmente cuál es el big deal que están con esto, pero bueno, sí, el Barcelona perdió, todos los equipos ganan y todos los equipos pierden. No hay ningún equipo que se corone campeón de una manera, ¿cómo se llama? Invicta, ¿no? Todos los equipos ganan y todos pierden. El Barcelona perdió su primer juego. El tema no es que pierda, el tema es que a los culés no nos gustó el nivel de juego del equipo. Yo creo que el equipo hizo una pretemporada que estuvo, ¿cómo se llama?, señalada por el marketing, porque entonces, por las exigencias que hacen los, ¿cómo se llama esto?, los sponsors, pues todo hubo que ir a Japón, después hubo que regresar a Barcelona y después hubo que ir a Estados Unidos a jugar partidos de pretemporada. Entonces, si tú sacas la cuenta, estuvieron más horas en montar un avión que entrenando. Entonces, eso se vio en el partido. El equipo está lejos de su nivel. Aparte de eso, bueno, es como que tú, Roberto, vamos a hacer un ejemplo con la NFL. Tú tienes un equipo de la NFL y tienes un quarterback que te ha llevado a ganar el Super Bowl, y entonces el quarterback está lesionado, no puede jugar, tiene que jugar otro quarterback. Entonces tú dices, bueno, está bien, le voy a encomendar el juego al running back. Entonces vamos a pasar, en vez de pasar el balón, vamos a correr el balón. Entonces, ok, ese running back que también tiene mucha experiencia y que también te ha ganado el Super Bowl, pues entonces se te lesiona en el primer cuarto. Y después, entonces, bueno, resulta que la otra contratación que tú hiciste, contrataste un wide receiver. Entonces, bueno, vamos a ver si este wide receiver nos saca las castañas al fuego, como se dice. Pues entonces el wide receiver no tuvo un buen partido. Entonces, en esas circunstancias, es muy complicado ganar los partidos. Pero bueno, se perdió. Pero no se perdió de una manera, digamos, vergonzosa, ni mucho menos. Se perdió 1-0 con gol en el minuto 88. Pues entonces no tengo mayor cosa que comentar, es una cosa, por cierto, normal en el terreno de juego. Por cierto, tuve oportunidad de ver el gol que metió este jugador que entró casi al final del partido y, oye, fue un golazo, fue un disparo de media volea así, tipo chilena, pero sí. Wow, tremendo, tremendo gol, de verdad que sí, tremendo gol. Bueno, pero entonces aquí tenemos un punto importante, Ángel, entonces tenemos que hay Messi dependencia. Si no está Messi, entonces el Barcelona no tiene chance. Sí, la hay, sí la hay. Como los patriotas en Inglaterra tienen Brady de No, dependencia. momento, momento, momento. Estamos hablando del fútbol, Como lo. soccer. No Bien, metas la vamos al NFL. fútbol soccer. Igualito, igualito. Como los de la Juventus tienen Cristiano dependencia. O sea, el Tottenham tiene Kane independencia, es igualito. O sea, todos los equipos que tienen un jugador que se sale, que es de la élite, dependen de ese jugador. Eso es normal. Entonces, no sé, nuestros rivales nos atacan, pero es que a ellos les pasa lo mismo. Ellos tenían Cristiano dependencia hasta que Cristiano se fue. Como a Cristiano no lo sustituyeron por nadie, se le fueron 50 goles por temporada. No lo sustituyeron y el resultado, ¿cuál fue? El año pasado no ganaron absolutamente nada. Entonces es exactamente lo mismo. No tenían un jugador referencial en el equipo. Entonces nosotros lo tenemos y obviamente dependemos de él. Si Messi no está en el campo, obviamente que sufrimos porque no hay un jugador como él. Eso es obvio. Quizá por eso, bueno, aquí también entra en boga que es lo que me molesta mucho de la Liga Española, esta payasada que hay con Neymar, porque yo no entiendo, aquí siguen, por ejemplo, el Barcelona ofreció pedir de préstamo a Neymar, y cosa que el Sí, PSG bueno, lo rechazó. la palabra no es, bueno, la palabra está mal empleada, no es préstamo, es cesión. O Eso se cesión, pues. usa mucho, eso se usa mucho en el fútbol hoy en día. De hecho, el Paris Saint-Germain lo hizo cuando fichó a Mbappé. Primero lo contrató por un año cedido y al terminar ese año lo compró. Entonces, eso te permite a ti, porque ¿qué es un contrato de cesión? Es un contrato donde el jugador nominalmente pertenece todavía a su equipo anterior, pero está jugando contigo, tú le pagas el salario y al final de eso se estipula el contrato, ¿no? Se pone una opción a compra que puede ser obligatoria o no. En el caso de Mbappé, creo que eran como 180 millones, algo así. Entonces los parisinos lo tuvieron un año, le pagaron salario y cuando terminó ese año, entonces por cuestiones contables, para que no se reflejara en el ejercicio anterior, pues entonces cuando empezó el nuevo año, compraron Mbappé. En este caso sería algo parecido. Neymar vendría, nosotros le pagaríamos el salario, pero nominalmente seguiría perteneciendo al PSG. Y entonces en el 2000, ¿qué? En el 2020, más o menos en esta fecha, en el 2020, cuando vaya a empezar el nuevo ejercicio, ahí entonces se compraría a Neymar. Yo no estoy de acuerdo con esa operación. Yo no quiero que venga Neymar, pero bueno, si viene, habrá que apoyarlo y ojalá que nos ayude. Bueno, pero lo que hicieron con Coutinho de mantenerlo al Bayern, pues indica Eso es lo que. mismo. Eso es exactamente lo mismo. Al Exacto. revés. En ese caso, el Bayern de Múnich va a pagar su salario del 2019-2020 y al final tiene la opción de quedarse con el jugador o nos lo devuelve. Entonces, ahí tú liberas una cantidad de importante de euros que puedes utilizar, bien sea para pagarle a Neymar o para pagarle a otro jugador. O simplemente lo ahorras para hacer un fichaje el día de mañana. Entonces, ese yo creo que fue una buena jugada porque Coutinho no tenía puesto. Después de la mala temporada que tuvo en 2018, este año con el fichaje de Jong y los otros mediocampistas que hay, Coutinho no tenía puesto. Entonces, esa cesión me pareció una buena jugada. Ok, solamente tengo un comentario, Ángel. Todos les vamos a un equipo del deporte que nos guste. Y lo que queremos es que gane ese equipo. Si gana el equipo, estamos contentos, eufóricos. Si pierde, pues estamos tristes. Lo único que mata a un equipo es la soberbia de sus aficionados. Entonces, de la misma manera en la que tú dices todo el tiempo que el Barcelona es el mejor equipo, que Messi, que no sé qué, y que va a ganar, cuando pierda, pues tiene un poco de humildad, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué significa? Que yo tengo que poner un post, perdió el Barcelona. Eso no es humildad. ¿No? Ah, bueno, porque de todos modos nosotros te lo vamos a recordar cada vez que Bueno, pierda. humildad es aceptar la derrota y explicar las razones de la derrota. Pues yo creo que expliqué las razones. Con Messi lesionado, con Suárez que se lesionó al minuto 30, Y con Griezmann, que es el fichaje importante este año, que no tuvo un buen partido, ahí no había mucho chance de ganar el partido. Lo teníamos empatado, lo teníamos empatado, Pero es que ni se vio, te digo. Griezmann ni ¿perdón? se vio. Griezmann ni se vio. Estoy de acuerdo contigo, por eso estoy diciendo que tuvo un mal partido. Entonces, yo ponía el ejemplo de la NFL, pues para explicarle un poquito la situación a Roberto, pero es eso. Messi lesionado, Suárez lesionado y todavía no puede volver para este fin de semana. También se lesionó Dembélé, que tiene ahora para 5 semanas sin jugar. Sí, Y bueno, correcto. habrá que tirar de la cantera, como dicen en España, utilizar a los muchachos. Está bien, bueno, muy bien. ¿Y qué me dice de la liga inglesa? Oye, la liga inglesa, yo vi un partidazo este fin de semana, porque ahí hay un equipo que yo estoy siguiendo, porque, bueno, es lo que más se parece al Barça de Guardiola, y es nada más y nada menos que el City de Guardiola. Obviamente ahí se ve la mano del entrenador. Entonces, un partidazo entre Manchester City y Tottenham Hotspur, que, bueno, son de los equipos mejores de Inglaterra. Manchester City un poquito más profundo en cuanto a la banca, pero el Tottenham Hotspur tiene también un equipazo. Ellos tenían, de hecho, pasaron 2 años que no pudieron fichar a ningún jugador porque todo el dinero que estaba entrando lo estaban usando para construir su nuevo parque, perdón, que inauguraron el año pasado. Entonces, ya este año sí le liberaron y ficharon un par de jugadores. Y entonces, bueno, mantienen a todos los jugadores que tenían, más estas fichadas que hicieron. Y bueno, realmente el partido estuvo a la altura. Hubo un gol que le anularon al Manchester City, se lo anuló el VAR. Esta es la temporada que está debutando el VAR en Inglaterra. El año pasado no había. Entonces, bueno, terminó 2-2 el partido, pero realmente, muy, muy, para los que nos gusta el fútbol. Y tuvo muchos detalles, pues son dos equipos diferentes. El City juega a mantener el balón, a hacer pases precisos, quizás por donde no lo está esperando el rival. El Tottenham juega más a la contra, juega más a la velocidad, con las puntas y con ese delantero killer que tiene Harry Kane, que por cierto no anotó en esta oportunidad. Pero bueno, sí, un partidazo. Y está muy interesante. La Premier, yo les aconsejo a los que les gusta el fútbol que la sigan porque ahí hay varios equipos que tienen oportunidades. El Arsenal está muy mejorado para este año. Pues obviamente el City y el Liverpool, que son los principales candidatos. Que Y ganó, por también cierto. hay que meter ahí hay que meter ahí al Tottenham Hotspur, que también tiene opciones de ganar la liga. Esa es una liga muy difícil porque se juega siempre domingo y miércoles, porque resulta que ellos ahí en Inglaterra no juegan una copa, juegan tres. Entonces, la FA Cup, la Carabao Cup y se me olvidó cómo se llama la otra. Son tres copas que juegan. Entonces, además de eso, hay equipos que están en Champions, hay equipos que están en Europa League. Entonces, bueno, es realmente matador. Jugar en Inglaterra, bueno, ahí juegan hasta el fin de semana de Navidad, pues. 24 y 25 de diciembre, es la única liga que se mantiene en actividad. Es sumamente dura, pero un nivel altísimo, muchos grandes jugadores. Y bueno, hay quien dice que, ya me estoy yendo un poco al tema, pero tiene que ver también con el fútbol. Hay quien dice que si se da lo del Brexit, que Inglaterra por fin salga del mercado común, eso va a tener su impacto sobre el mercado de jugadores. Porque entonces jugadores que hoy en día juegan como ingleses porque son europeos, pues entonces ya serían extranjeros. Pero eso ya materia de otro podcast. Muy bien, excelente. Excelente, Roberto. ¿Alguna otra noticia o? Quisiera aprovechar para decir muy brevemente, hoy vi la segunda parte del seriado este que yo les recomendé la otra vez, que se llama This is Football. Entonces, el segundo capítulo lo vi hoy. El segundo capítulo tiene que ver con fútbol femenino. Entonces, muy interesante, muy interesante. Digamos, enfocado en dos selecciones. Una que ha sido la mayor ganadora de todos los mundiales femeninos, que es la de Estados Unidos. y la otra, una que ganó un mundial cuando nadie daba nada por ellos, que es la selección de Japón femenina. Entonces van presentando entrevistas a unas jugadoras y a otras jugadoras. Y entonces, bueno, como en tanto un caso como el otro, les costó mucho arrancar. No había fútbol profesional, obviamente. De hecho, durante muchas décadas, el fútbol femenino no solamente no existía, sino que estaba prohibido en muchos países. Muy interesante. Entonces, bueno, se forma la selección de Estados Unidos con jugadoras que obviamente no eran profesionales porque no existía el fútbol profesional, pero bueno, van y ganan la Copa del Mundo y luego van otra vez y la vuelven a ganar. Entonces, mientras tanto, en Japón pues le costaba mucho más, porque las jugadoras de Japón tenían un trabajo durante el día, trabajaban a lo mejor en una oficina o en una fábrica y después entrenaban en la noche, y entonces eran totalmente amateur por ese lado también. Y entonces, bueno, formaron una selección, lograron clasificar al Mundial y llegan a una final del Mundial que se juega en Alemania. Las grandes favoritas son las locales, las alemanas y las americanas. Llegan los japoneses, las japonesas, perdón, juegan un cuarto de final contra Alemania, todo el mundo la da por eliminada y le gana a Alemania. Llegan a la final, todo el mundo da como favorita a Estados Unidos. Estados Unidos se pone arriba el marcador, las japonesas empatan hasta en dos veces y llegan los penaltis y ganaron los penaltis. Entonces ganan esa única Copa Mundial hasta el momento, ¿no? Y entonces lo que son la cultura japonesa y la educación que tiene esa niña, ¿no? Entonces la que mete el gol fue definitivo. En lugar de ir a celebrar que había metido el gol con sus compañeras, va a consolar a la arquera de Estados Unidos. Le dice, yo sé que yo a ti siempre te he tenido como modelo y tú has sido mi héroe. Entonces yo no puedo celebrar sabiendo que tú estás sufriendo. Imagínate tú lo que pasaba por la cabeza de esa japonesa. Wow. Ir a consolar a la rival. Y entonces la rival le dijo, que ya tenía obviamente experiencia, había sido campeón del mundo, le dijo, mira, tú lo que tienes que hacer inmediatamente, anda a celebrar con tus compañeras. Pues tú acabas de lograr lo máximo que uno puede lograr. Has ganado la Copa del Mundo. Y tú no sabes si eso se va a volver a repetir alguna vez en la vida. Bueno, impresionante, impresionante. Les sigo recomendando, sigan buscando en Amazon Prime. Se llama This is Football y son 6 capítulos. Ok, muy bien. Muy buena. Excelente. Bueno, yo tengo otra noticia que quiero compartir con ustedes, y es que a partir del día 20, del 20 al 25 de agosto, se estará efectuando el Campeonato Mundial Junior de Natación. ¿Okay? La Federación Internacional de Natación confirmó las fechas 20-25 de agosto en su séptima edición. Esto se llevará a cabo en la Duna Arena de Budapest, Hungría. Ok, entonces es bien interesante porque aquí las condiciones para este campeonato, okay, es que, por ejemplo, para la rama masculina, tienen que ser nadadores nacidos, en el caso masculino, en 2001, 2002, 2003 y 2004, o sea, de 15 a 18 años. Y en el caso femenino, las nacidas del 2002 al 2005, es decir, 14 a 17 años. Cada federación puede ingresar hasta 2 nadadores por evento y 1 por equipo de relevo, ¿ok? Como ejemplo importante, debo decir de que no existen tiempos mínimos de clasificación, ya que cada federación debe seleccionar a sus atletas de acuerdo a sus propios criterios y marcas mínimas de calificación, ¿ok? Obviamente, este campeonato viene precedido, obviamente, por las clasificaciones que fueron desde el 15 de mayo, ¿ok?, del año pasado, hasta el 8 de agosto de este 2019. Entonces, bueno, para los que les gusta la natación como a mí, que sigo muy de cerca todos estos campeonatos, bueno, esto va a ser muy interesante, va a ser televisado, y como el recién terminado campeonato mundial, esto va a ser también una competencia muy bonita, porque aquí veremos a los futuros nadadores las futuras estrellas de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, a los que les gusta, pues les recomiendo que lo traten de sintonizar. Estoy seguro que lo van a transmitir las principales cadenas de deportivas de las diferentes de los diferentes países. Así que bueno, ahí les dejo esa inquietud. Bueno, nada, yo por mi parte no tengo más noticias. Roberto, si gusta, pues bueno, pudiésemos entrar en materia de NFL. ¿Qué te parece? Me late. Venga, muy bien. Bueno, muy bien. Pues bueno, estamos a 17 días de iniciar la temporada de la NFL. ¿Sale, vale? Y con lo tal, solamente nos hacen falta dos divisiones a analizar. El día de hoy lo que vamos a analizar es la división del oeste de la Conferencia Americana, donde está Kansas, Oakland, Los Ángeles Chargers y Denver. ¿Sale, vale? Ok, por cierto, disculpa que te interrumpa. En estos momentos se está jugando el Monday Night, obviamente de pretemporada, entre los 49ers y los Broncos de Denver. En estos momentos van en el tercer periodo, van ganando los 49ers 17-9. Eso nada más como abre boca. Adelante. Venga, muy bien. Bueno, si platicamos acerca de Kansas, pues obviamente el quarterback indiscutible en el nombre de Patrick Mahomes debe ser, a mi juicio, tomado en la primera ronda solamente por lo que hizo el año pasado. O sea, el año pasado, wow, fue su segunda temporada. Hizo 5.097 yardas, 50 touchdowns, 12 intercepciones, 272 yardas y 2 touchdowns terrestres. Entonces, muy probablemente me lo va a decir Ángel, que estuvo, no sé, en el primero o segundo lugar. Yo creería que en el primero. No sé, Ángel, ¿en qué lugar estuvo Patrick Mahomes el año pasado? Bueno, pues me agarraste porque no tengo la página abierta, pero lo que sí, mientras la abro, te puedo comentar que he escuchado algunos, digamos, de estos analistas que dicen que esa temporada de Patrick Mahomes, tanto en touchdowns como en yardas, es la mejor de un quarterback en la historia. Sí, en efecto. Fíjate que Patrick Mahomes solamente el año pasado hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 récords de la NFL, entre los cuales están primer jugador en lanzar más de 3.000 yardas en sus primeros 10 juegos. Como tú dijiste, el quarterback más joven en lanzar 50 touchdowns en una temporada, de la misma manera que 5.000 yardas en una temporada, pero a veces empatado. El jugador más rápido en llegar a 4.000 yardas aéreas y 40 touchdowns, que fue 13 partidos. Aquí tengo entonces el dato. Obviamente con esos números fue el jugador número uno, no solamente de los quarterbacks, fue el número uno en fantasy en toda la liga, de todas las posiciones. Mira nomás. Tacañón, ¿no? Y tuvo otros récords así impresionantes. El quarterback más joven en lanzar 6 touchdowns en un partido, 22 años con 364 días. O sea, estamos hablando, y como ese, hay varios. También hizo 3 récords para los jefes de Kansas City. Y nada más como comentario, Patrick Mahomes es hijo de Patrick Labon Mahomes, que fue un jugador, un pitcher de la MLB, que jugó, que jugó de 92 a 93. Sí. O sea, el chavito trae los genes, éxito brutal. Wow, el papá es de mi edad. Una preguntita. También en estos comentaristas que le he oído cuando hablan de Mahomes, es que ellos esperan de que esta temporada haya un poquito de más, que sea una temporada más normal, que sería una disminución con respecto a lo que hizo el año pasado, porque que esos números tan espectaculares del año pasado es muy complicado que los repita. ¿Tú qué crees? Pues esto es como decirle, esto es como decir que Drew Brees no va a ser una gran temporada este año igual. Yo creo Sí tiene muchas oportunidades Patrick Mahomes de repetir el año, lo que tuvo el año anterior, porque tienes que ver la manera en la que jugó. Normalmente los quarterbacks que son rookies en su primera temporada o en la segunda, normalmente solamente juegan de una manera. Y Patrick Mahomes fue todo lo contrario. Jugaba de múltiples maneras. Por ejemplo, le vi varias jugadas en las cuales estaba viendo a un jugador a la derecha y lanzaba el balón cruzado hacia la izquierda, perfecto el balón, dirigido a los números del wide receiver. Fue un jugador que no se dejó influenciar por la gran vida de la NFL, que no tenía escándalos fuera, que era un líder dentro y fuera del campo y que obedecía a los coaches. Entonces, yo creo que es un chavo muy centrado dentro de lo que es la posición de quarterback. Entonces, a mi juicio, no pensaría que fuera a tener una diferente temporada. Tanto que les voy a confesar que si me toca en la primera posición del draft, lo tomo. Tomo en el primer lugar a Patrick Mahomes. ¡Wow! Porque sí creo que va a hacer algo. ¿Mande? Muy arriesgado. Híjole, yo sí creo que vaya a hacer eso, ¿eh? Pero bueno. Okay. Pero bueno, ese es mi sentir. Ahora, si pasamos a los running backs, tenemos un par de running backs que podrían llegar a ser. Uno es Carlos Hyde, que el año pasado estuvo primero con Cleveland y luego con Jacksonville. En total hizo cerca de 571 yardas combinadas con 5 touchdowns y solamente 33 yardas aéreas y 0 touchdowns. Él no creo que llegara a ser un running back que hay que tomar. Sin embargo, el que podría generar duda es Darrell Williams, ¿sale? Que en su última temporada como college hizo buenos números, que fueron 820 yardas con 9 touchdowns y 331 yardas aéreas y 0 touchdowns. El año pasado solo hizo muy poco, la verdad. Solamente hizo 44 yardas y 3 recepciones para 27 yardas. Sin embargo, lo tengo que mencionar, no digo que lo tomen, pero lo tengo que mencionar porque ya no existe un Kareem Hunt, ¿sale? Que era una parte esencial dentro de Kansas. Y la verdad, no le veo algún otro running back, ¿sale? Bueno, okay. Entonces continuamos. Vamos a platicar de los wide receivers. E indiscutible, hay un excelente wide receiver que es el nombre de Tyreek Hill. Tyreek Hill el año pasado tuvo muy buenos números productivos. Hizo 1,479 yardas aéreas con 12 touchdowns, 151 yardas terrestres con un touchdown y no tuvo, bueno, números así importantes de regreso de patada. Ahora, Roberto. Mande. Roberto, perdón. Dime. A ver, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué posición crees tú que tuvo Tyreek Hill entre los wide receivers el año pasado? ¿El número 2? Iván. No, yo creo Tyreek Hill, yo creo que fue el número 4. El número 1, señores, el wide receiver 1 en fantasy. El año pasado, Tyreek Hill, 15.1 puntos promedio por partido. ¿Le parece? Wow. Pues eso tiene mucho que ver con la super temporada que tuvo Mahomes. Claro. Ahora, hay una cosa de Tyreek Hill. Él tiene el primer lugar en número de yardas por pase. ¿Sale? Entonces, 17 yardas por pase. Eso es muy alto. O sea, yo nada más les digo que si tienes arriba de 15 eres súper bueno. Ya tener 17 es otra cosa. Y sí, Pero creo, ¿eh? ¿Mande? cuidado porque es un jugador muy indisciplinado, muy problemático. Sí, ha tenido diferentes problemas, ¿no? De problemas de domésticos, de violencia, como también investigaciones de abuso sobre niños. Eso es indiscutible. Si lo agarran, como lo hicieron con Kareem Hunt, Le dicen ¡pum!, le meten un adiós. castigo. Pero leí por ahí en alguna parte que no le habían aplicado suspensión, que va a jugar desde el comienzo. Sí, o sea, te aplican suspensión cuando hay pruebas fehacientes de que cometiste algo. En este caso no fue así. ¿Sale? Ahora. Bueno, entonces pareciera que Roberto, entonces agarrando a Patrick Mahomes en el pick número uno, va a tratar de agarrar a Tyreek Hill en el pick número dos. Sí, pero como tú dijiste, ¿sabes qué? Yo creo, a mi juicio, agarrar al pick número uno es una arma de dos filos, porque agarras al pick número uno, ya, pero luego tienes que pasar siete jugadores, Sí. siete managers y otros siete, entonces te vuelve a tocar muy lejos, tienen que Bueno, pasar. pero tú sabes que, por ejemplo, acuérdate que somos 8, ¿no? Entonces ponte tú que a ti te toque el pick número 5, por decir algo. Tiene mucho chance de agarrar Mahomes porque hay bastante probabilidad que los que están antes que tú se vayan con wide receiver o se vayan con running back. Entonces tú tienes chance de agarrar Mahomes. Lo que a lo mejor no va a ser tan fácil que en la segunda ronda te toque Tyreek Hill porque está muy arriba en los rankings de los wide receivers. Claro, ahora digo, yo creo que lo que convendría sería agarrar en la tercera, cuarta posición, porque ahí ya estás pasando, si agarras en la cuarta posición, pasas cuatro jugadores más, más otros cuatro jugadores, o sea, son solamente ocho. Yo creo que ese es un balance perfecto. Te agarra en la cuarta posición, puta, ya lo hiciste, porque... Esa es la que a mí me gusta. En un draft de 8 me gusta agarrar de cuarto o de quinto. En un draft de 12, bueno, de sexto más o menos. Exacto. Sexto, séptimo es la que me gusta. Estoy de acuerdo. Porque si lo agarras en el primero, ya va listo. O sea, sí vas a tener el mejor pick, pero tienes la mayor presión. En cambio, si tienes en el último pick, te pasa lo mismo que en el primero. Tienes que pasar 14 lugares para que te vuelva a tocar. Sí. Pero bueno, pasamos a otro wide receiver que jugaba para hace algunos años con Buffalo, se llama Sammy Watkins. El año pasado hizo 519 yardas con 3 touchdowns. Sammy Watkins ha venido para abajo. De su segunda temporada que hizo más de 1000 yardas, no ha tenido esa misma consistencia debido a que solamente en la primera temporada jugó los 16 partidos. Ha estado lesionado, ¿no? Probablemente tomará a Sammy Watkins como un wide receiver número 3 en las rondas finales, antes de tomar a los kickers y a la defensa. ¿Sale? Y obviamente vamos a tomar al mejor tight end que hay en la liga, que es Travis Kelsey. Kelce. ¿Sale? O Número sea, uno el pasado también, sí. sí, o sea, pero fíjate los números de Travis Kelce. El año pasado hizo 1.336 yardas con 10 touchdowns. No hizo ninguna corrida. Estos números son mucho mejores que los wide receivers número uno de muchos equipos. Y él tiene esa facilidad. Es como si fuera un wide receiver, pero grande y fuerte, porque mide 6'5", que es un metro 96, y pesa 118 kilos. O sea, wow. Ha estado 4 veces seleccionado al Pro Bowl. No, no, no. O sea, es otra cosa. Ahora, tomar a Travis Kelce en la primera ronda no sería nada descabellado. Sin embargo, considero que bien podría estar en la segunda, máximo la tercera. O sea, la ventaja de estar en una liga de 8 equipos es que te puedes tomar a jugadores que en ligas de 12 o 16 se van, ¿sale? Realmente es como tal. Y bueno, si hablamos del títer, es Harrison Butker. El año pasado hizo 24 de 27 goles de campo, 65 de 69 puntos extras para un total de 137 puntos. Según yo, él es el segundo kicker con más puntos de fantasy. Y vamos a atribuirlo por esto. Cuando tú hablas de un Aaron Rodgers, cuando tú hablas de un Drew Brees, o en este caso de un gran quarterback como es Patrick Mahomes, seguro el kicker va a hacer muchísimos puntos. No, eso no significa que sea un buen kicker. Fíjate, esa es la diferencia, ¿eh? Por ejemplo, platicamos de un Josh Lambeau que está con Jacksonville, que estuvo muchos años con Philip Rivers y los Cargadores de ahora Los Ángeles, antes de San Diego. Él hacía muchos puntos, la verdad, porque tenía eso. Ahora que está en Jacksonville, pues no tiene ese leverage que tenía con otro gran quarterback. Entonces lo que hace es de que ahora sí trata de esmerarse para poderse quedar con el puesto. ¿Sale, vale? Bueno, lo único que el año 2018 fue el kicker número 4, pero sí está, digamos, en el tope, pues. Por encima de él, el de Houston, el de Baltimore, el de Seattle y el de New Orleans. Estos últimos dos están empatados en el tercer lugar. Harrison Butker es el número 4. Okay, muy bien. Venga, con esto vamos a pasar a los Oakland Raiders. Los Oakland Raiders, pues obviamente tienen se llama, a Derek Carr, que fue el primera ronda, ¿sí? Que fue, ah, no, perdón, fue el segunda ronda, perdón. Sí, y vamos a ver cómo fue. El año pasado, aunque sí tuvo una temporada completa y fue su mejor temporada, hizo 4.049 yardas con 19 touchdowns y 10 intercepciones. Corrió para 47 yardas con un touchdown. Si ven estos números, aunque sí pasó de 4.000 yardas, no son grandes números. Lo que hablo es, para hacer 4.000 yardas y 19 touchdowns y 10 intercepciones, su ratio no es muy bueno. ¿Sale? Y digo, para mí Derek Carr es un quarterback mediocre. No debería de estar de titular. Debería de estar como quarterback sustituto de algún otro. Sin embargo, hay algo por lo cual los Oakland Raiders lo están viendo. O sea, lo ponen como su titular, ¿sale? Ahora, si pasamos directamente a running back, bueno, el año pasado pues había este jugador que jugaba en Buffalo y en Seattle, que le decían The Beast. Ah, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. ¿Cuál? Beast Mode, Beast Ese, Mode, ¿quién era? Marshall Lynch. Gracias, Marshawn Lynch. Muchas gracias, Iván. Como tal, ya no está este año. Entonces, vamos a platicar acerca de los running backs, aunque no creo que sea bueno tomarlos. El primero es Doug Martin, que jugó muchos años con Tampa. Hizo 723 yardas el año pasado con Oakland y 4 touchdowns. En yardas aéreas, 116 yardas con 0 touchdowns. Aquí yo no tomaría definitivamente a Doug Martin ni siquiera como un running back de ¿cómo se llama? Sustituto. Pero bueno, ese es mi parecer, ¿no? Ahora, hay otro que se llama DeAndre Washington, pero si nada más hablamos de sus 115 yardas terrestres, la verdad no hay nada que decir. No tiene vida. Hay un veterano aquí que es Isaiah Crowell. Ah, Isaiah Crowell, sí. Pero yo no lo Pero tengo en esta página. me sale aquí como de Oakland. Ah, pues será una nueva edición, pero no la tengo. Okay. Bueno, vamos a la, vamos con la, con la diva del show, Antonio Brown. Exacto. ¿Cuál es el último capítulo, a ver, de la novela? Y justamente por eso no lo dije en las noticias antes de iniciar este análisis. Antonio Brown, lo que platicé la semana pasada es que hizo un berrinche que decía, yo quiero utilizar mi casco, y si no utilizo mi casco, renuncio. Entonces un juez falló en su contra. Antonio Brown dijo, bueno, ok, voy a usar el casco. Pero al día siguiente o a los dos días siguientes, agarró y dijo, no, ¿saben qué? Voy a demandar otra vez a la liga. Bueno, no a demandar. Metió un caso en el juzgado por segunda ocasión, indicando que él necesita jugar con ese casco porque si no, no puede ser buenísimo. ¿Y saben qué? Este es un mega berrinche. O sea, Tom Brady ya aceptó que va a tener que utilizar un casco que no es el que ha jugado siempre, ¿sale? Y entonces, Roberto, una pregunta. Esa demanda, ¿eso lo lleva ante un tribunal, digamos, normal? ¿O hay en Estados Unidos tribunales del deporte? Sí, hay tribunales colegiados que ven este tipo de cosas. Según yo, no tienen tanto... Eso lo utilizan más bien como arbitraje, ¿no? Cuando hay problemas de béisbol o de fútbol americano, normalmente lo utilizan. Pero yo creo que está haciendo mucho berrinche, porque aquí hay varias cosas. La primera, él es el único wide receiver de toda la liga que se está quejando del casco. Es muy importante de ver. Oye, porque si hubiera muchos wide receivers, bueno, pues dices. Pero es el único que lo está haciendo. Entonces, pésimo, pésimo berrinche de su parte el realizar esto. Esto es uno. Dos, Mac Mayer, que era analista del draft de la NFL, que es ahora el general manager, ya le envió un comunicado a Antonio Brown diciendo, oye, ya corta el berrinche, ya necesitamos que vengas aquí a jugar. Y entonces, yo creo que Antonio Brown no es de que haga un berrinche en contra de la liga, es de que le está marcando el límite y el poder a los Oakland Raiders. Porque si lo hizo con Pittsburgh el año pasado, y aunque sí jugó casi todos los partidos, pero luego hizo el berrinche después para salirse, ¿por qué no lo va a hacer con Raiders? O sea, ya Antonio Brown perdió totalmente el piso, al grado en el que, aunque es un indiscutible super wide receiver, o sea, el año pasado hizo 1,295 yardas con 15 touchdowns. No hizo ninguna corrida. Como tal, esto es muy importante de ver, porque tomarían a Antonio Brown. Yo, si lo tuviera, sí lo tomaría. Yo confiaría que sí haría lo mismo que venía haciendo antes, porque él haría a Derek Carr mucho mejor de lo que es. ¿Sale? Lo que pasa es que corre un riesgo muy grande, ¿no? O sea, te puede dar muchísimos puntos, pero ¿y si no juega? ¿Y si empieza a jugar, qué sé yo, en la semana 6 o algo de eso? Te puede costar la clasificación a los playoffs. Pues probablemente, pero si no tienes un buen wide receiver, probablemente sí. Sin embargo, yo no creo que Antonio Brown vaya a hacer este tipo de berrinches porque ya firmó un contrato, ¿eh? No es como... ¿Y no será Roberto que él no quería jugar en Oakland, que lo cambiaron para allá y él a lo mejor quería jugar en otro equipo? No, él lo que no quería jugar era un equipo mediocre como es Buffalo, ¿sale? Okay. Buffalo le había ofrecido a Steelers un pick de primera ronda por Antonio Brown, ¿sale? Pero Antonio Brown lo cortó diciendo, yo no quiero jugar para Buffalo. ¿Por qué? Porque él leyó un comentario de un tweet de Larry Fitzgerald que decía, al equipo que te cambies necesitas un buen quarterback, porque si no, ve lo que me pasó a mí. Tener un mal quarterback durante 3 temporadas me pegó en mis números. Y entonces lo que quiere Antonio Brown es seguir siendo wide receiver élite y hacer récord. O sea, porque mira, de sus 9 temporadas, ¿sale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas con más de 1,100 yardas. ¿Sale? Y digo, en una hizo 787 y en otra 367, que era su temporada rookie, pero ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas con más de 1,200 yardas. Entonces yo creo que Antonio Brown está haciendo mucho berrinche, en especial porque tiene al tiburón Rosenhaus, que es Drew Rosenhaus, es el mejor agente manager que tiene de cualquier deporte. Este tipo tiene como 150 jugadores y jugadores de élite profesional, o sea, de los top de tops, ¿sí? Y se dice que es un tiburón porque es el más perro, es el que consigue los mejores contratos, el que consigue la mejor publicidad. O sea, el que le hace ganar más dinero a sus jugadores, a sus representados. Entonces, sí creo que sea un berrinche y sí creo que vaya a jugar. Porque a diferencia, por ejemplo, de Ezekiel Elliott, que todavía sigue en batalla con Jerry Jones, él como tal, Jerry Jones se quiere hacer así como que el muy, muy acá. Pero sabe que necesita forzosamente a Ezekiel Elliott. Y Ezekiel Elliott, pues, él sí se puede pasar 4 o 6 partidos sin recibir un contrato. Porque sabe que eso le va a pegar a Dallas en sus aspiraciones por ganar la división. Bueno, pero fíjate lo que estábamos hablando, que bueno, que tú justamente lo comentabas del caso de Figuera, ¿no? Que es la importancia del quarterback. Él está yendo de Pittsburgh, donde está el quarterback número 3 de la liga, a Oakland, donde está el número 17. Obviamente Derek Carr no tiene la calidad, como quarterback que tiene Roethlisberger. Eso le debería pegar en sus números. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, fíjate, todas las temporadas previas a esta, Antonio Brown estuvo con Pittsburgh, con Roethlisberger. Obviamente, ambos se conocían, ambos hicieron el triplete, ¿no? Entre Bell, Roethlisberger y Brown. O sea, ese triplete ofensivo que hacía muchísimas yardas. Porque todos se conocían y sabían perfecto qué es lo que podían hacer. O sea, Roethlisberger con Bell, Roethlisberger con Antonio Brown. Yo creo que en el ego que tiene Antonio Brown, va a ser mejor a Derek Carr, ¿sí? Va a atrapar esos pases súper difíciles que normalmente atrapa y lo va a hacer mejor porque no va a quedar fuera ni relegado de ser un gran wide receiver, como, no, como lo es, que va a demostrar que Roethlisberger no fue el que lo ayudó, sino que él es el único por lo cual llegó a ese puesto. Ahora, ¿en qué posición tomar a Antonio Brown? Pues mira, o sea, si lo ves como un riesgo, no lo tomes en la primera ronda, ni en la segunda. Tómalo en la tercera. Sin embargo, yo sí creo que se puede ir en la primera ronda sin ningún problema. Iván, ¿ibas a decir algo? No, está bien. Ah. Sí. Entonces, bueno, sería por eso. Ya. Yo creo que es difícil que pase de la segunda ronda, inclusive en nuestra liga. Yo creo que siempre va a haber alguien que con todo y todas estas situaciones, si por ejemplo está en la segunda ronda y lo ve ahí, lo va a agarrar. Por eso yo digo que la primera ronda sería algo muy bueno. Vamos a decir que, no sé, estás en el sexto pick de la primera ronda y Antonio Brown sigue disponible, tómalo. Puta. O sea, no, yo no le veo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahora, fuera de Antonio Brown, no sé a quién tomar de wide receiver. A menos que me digan lo contrario, yo no veo a alguien que No, sea. no, no lo hay de hecho, no lo hay. Ok, bueno. Y por la parte del kicker, Daniel Carlson. Uy. No. Uy, mejor continuamos a Los Ángeles Chargers. Sí, yo creo. Bueno, tenemos al eterno Philip Rivers. ¿Sale? Philip Rivers, ¿mande? Paso. Híjole, Iván, mira, yo pensaba lo mismo que tú. Hasta que llegó al partido de conferencia contra Patriotas hace muchos años y Rivers llegó con la rodilla destrozada y aún así salió a jugar. Perdieron ese partido. Sin embargo, mis respetos para Philip Rivers, que salió en el mismo año que Ben Roethlisberger e Eli Manning. Que por cierto te mando saludos, Iván. Ah. Sí, desde el 2004, Philip Rivers ha estado con antes San Diego, ahora Chargers, ¿sale? El año pasado hizo 4.308 yardas con 32 touchdowns y 12 intercepciones, ¿sale? Y él es uno de esos pocos quarterbacks que no corre. Es como Brady, no corre. Él prefiere estar en la bolsa de protección y lanzar. Como tal, él, yo creo que él va a tener uno de los mejores equipos ofensivos que va a tener este año. O sea, justo abajo de Atlanta. Y es alguien totalmente indiscutible. Creo, pero no es de que hablemos directamente de eso. Sin embargo, creo que tiene 6 hijos. Y el hecho de vivir todos esos años en San Diego y mudarse a Los Ángeles hizo que él dijera, ¿para qué me muevo a Los Ángeles si mi familia está súper cómoda en San Diego? Entonces, él lo que hace, como es un recorrido creo de 2 o 3 horas o algo así, él agarra un chofer y se van diario y regresa, diario y regresa, creo. Eso era lo que yo había... sí, aquí está. En orden para hacer los 130 kilómetros que separan de su casa al estadio, invirtió $200,000 en una SUV muy grande, en la cual la convirtió en un lugar donde él pudiera reclinarse, ver una tele, etcétera, con televisión, wifi, un refrigerador, etcétera, porque él decía, no voy a separarme de mi familia nada más para ir a un estadio. Ahora, Philip Rivers, a mi juicio, probablemente no tenga que ser tomado en las 2 primeras rondas. Sin embargo, sí creo que debería estar tomado la tercera o cuarta. ¿Y por qué tercera o cuarta? Porque Philip Rivers tiene este balance para poder hacer muchos puntos, ¿sale? Es bastante importante para ver que él sí tiene esa capacidad de hacer muchos puntos. Entonces, a lo mejor si en las primeras 2 rondas tomas un running back, un wide receiver, podrías tomar a Philip Rivers en la tercera o cuarta ronda, ¿sale? Mira, le doy un dato. Philip Rivers el año pasado hizo más puntos fantasy que Cam Newton, Kirk Cousins y Tom Brady. Ah. Okay. Un dato. Bueno. Ahí está, lo puede buscar. Ok. Ahora vamos a ir con un running back que al día de hoy, ese sí podría no jugar toda la temporada. Y si encuentran un sustituto de Melvin Gordon, le vendría muy bien a San Diego. Porque Melvin Gordon... Austin Eckler. Ahorita vamos a platicar de él. Fíjate, el año pasado hizo 885 yardas con 10 touchdowns, 490 yardas aéreas con 4 touchdowns. A mi juicio, Melvin Gordon se siente la última cerveza fría del estadio. Sin embargo, no se me hace que sea un running back que esté peleando lo que él dice que merece. Fíjate que aunque hizo 10 touchdowns para 885 yardas, eso es un número buenísimo, a mí no se me hace. O sea, la primera temporada hice 641, la tercera, segunda 997, la tercera 1100, pero no le veo, o sea, muchas ganas para triunfar. Entonces, si es de que llega a jugar Melvin Gordon y llega a jugar toda la temporada, probablemente tomarlo... En la segunda. ¿Cómo? En la segunda ronda. No, yo lo pensaría en la tercera. No, en la cuarta, quinta, Ángel. Porque, o sea, ¿cuántos running backs muy buenos hay arriba de él? Bueno, el año pasado no hubo mucho. Sí. El año pasado hubo 5. Él fue el número 6. Ok. Sin embargo, a mi juicio no... No se me haría, y es que es mucho de actitud. Vamos a decir que él cede, ¿sale? vamos a decir que él cede a irse a jugar, ¿sale? No va a jugar no va a jugar con ganas, ya se ha visto en la verdad en muchas ocasiones, pero bueno. Esto pareciera un caso como el de Le'Veon Bell el año pasado. Ah, sí, y bueno, pero la diferencia con Le'Veon Bell es que Le'Veon Bell es mucho mejor que este tipo. Lo único es que Melvin Gordon no se lesiona tanto como Le'Veon Bell. Que por cierto, el otro día me decían que un fanático de Steelers me decía que Le'Veon Bell no se llama Le'Veon, se llama Lesión Bell. Está bueno. Venga. Está hombre. Muy bien, ahora ahí les va el por qué creo que San Diego tiene uno de los mejores ataques ofensivos de la liga. Y el primer wide receiver que vamos a platicar es Keenan Allen. El año pasado lo tomé. Keenan Allen hizo 1.196 yardas con 6 touchdowns, 75 yardas terrestres con 0 touchdowns. Fíjate que Keenan Allen es un wide receiver que en su primer año hizo muy bien, luego tuvo 3 temporadas mediocres, o sea, tuvo con lesiones. Y ha hecho cosas. Para hacer más de 1.000 yardas deberías de hacer más de 8 touchdowns o 10. Sin embargo, él no lo hizo. Sin embargo, este es uno de estos wide receivers que puedes tomarlo como un wide receiver número 2. Porque él hace esas atrapadas difíciles que ningún otro jugador podría hacer. ¿Sale? ¿Dónde tomar a Keenan Allen? Probablemente tomarlo, si es tu wide receiver número 2, tomarlo en la tercera, cuarta o quinta ronda como tal. ¿Sale? Ok. Un wide receiver que hizo muy buenas cosas al principio con. Jugaba con Baltimore. A verlo. No, con Cleveland es Travis Benjamin. El año pasado hizo solamente 180 yardas, solamente que confío que este año le vaya mejor. Y otro que hay que platicar es Mike Williams, que creo que se va a volver el wide receiver número uno de San Diego. Aunque el año pasado hizo 664 yardas, hizo 10 touchdowns, ¿sale? Y 28 yardas terrestres para un touchdown. Y ahora, imagínense. Si empezó en 5 partidos y jugó en 16, hizo 664 yardas con 10 touchdowns, es mayor a lo que hizo Melvin Gordon. Por eso creo que Mike Williams va a llegar a ser el wide receiver número uno de San Diego, perdón, de Los Ángeles Chargers. Sí creo que vaya a tener. Sí creo que vaya a tener una muy buena temporada porque además es joven. Keenan Allen tiene 6 temporadas jugando, esta es su séptima y esta sería su tercera de Williams. Entonces sí creo definitivamente que deberían tomarlo, ¿sale? Y si pasamos a el Tyrant, a mi juicio tendrían que tomar a Hunter Henry, que el año pasado hizo 579 yardas con 4 touchdowns, ningún acarreo terrestre. Yo creo que a este maestro normalmente lo ponen para proteger o abrir espacios para Melvin Gordon. Sin embargo, podría tomarlo. Pero yo no sé si se podría tomar, ¿no? Y si nos pasamos con Michael Badgley, tiene algo. Fíjate que tiene buenos números. Aunque ha pasado. Déjame ver dónde estuvo. Él solo Estuvo conoce con. en su casa. No, no. Debutó apenas en la semana 6 contra Cleveland. Y fíjate que este chavo tiene algo. Que pudiera ayudarle. Por ejemplo, el año pasado hizo un gol de campo de 59 yardas, tuvo un porcentaje de goles de campo de 93.8, hizo 5 goles de campo en un partido de postemporada y más partidos en ese mismo. Entonces, probablemente sea un buen títer a tomar debido a que pues, tiene a Philip Rivers detrás, ¿no? ¿Sale? Y bueno, pasamos por último con los Denver Broncos, ¿sale? Que en este caso John Elway quiere repetir la misma fórmula de éxito que tuvo con Peyton Manning. Cuando Peyton Manning se lesiona de Indianapolis, se lesiona por un año y luego con Andrew Luck y Manning se sale, creo que Elway quiere hacer esta misma fórmula al jalar a Joe Flacco. Sin embargo, creo que en esta ocasión no le va a funcionar como le funcionó antes. Y es que, les quiero explicar, Peyton Manning, cuando se lesiona en Indianapolis, se pelea con John Irsay, que es el dueño, ¿sale? Y John Irsay, en un momento de berrinche, jala a Andrew Luck en vez de darle la oportunidad a Peyton Manning. Entonces, jala a Andrew Luck, Manning se va y había equipos que lo querían como Miami, Tennessee inclusive. Sin embargo, se decide irse a Denver porque John Elway le dice, ven, platica conmigo y lo convence. Y lo convence diciendo, mira, tú lo que necesitas, tú eres un quarterback de élite, estuviste en dos Super Bowls, uno lo ganaste, uno lo perdiste, el primero con Chicago y el segundo con Nueva Orleans. Esta es tu oportunidad de renacer. Tienes todo para demostrarle a John Irsay y todos los demás que no confiaron en ti de que puedes hacer eso. Y eso fue lo que hizo. Se decide irse con Denver, llega a un Super Bowl contra Seattle, que realmente lo pierde, los asesinan 43-8. Sin embargo, luego llega en el 2015 contra Carolina y ganan un partidazo. Las defensivas rigieron ese partido. Realmente la defensiva de Denver fue la que lo maniató a Cam Newton. Y Peyton Manning no tuvo una gran temporada. Esa gran temporada tenía diferentes problemas y sus pases ya no eran tan certeros y se movía el balón en vez de hacer una espiral perfecta. Sin embargo, John Elway quiere aplicar la misma fórmula aquí y yo creo que es un error, porque la diferencia de Joe Flacco contra Peyton Manning es de que Joe Flacco llegó al Super Bowl en el 2012 y lo gana, le dieron un super contrato y ahí empezó una etapa de mediocridad, ¿sale? O sea, el año siguiente después de que ganó el Super Bowl tuvo 19 touchdowns y 22 intercepciones. Y como eso, no ha tenido buenos números. El año pasado solamente jugó 9 partidos con 2.465 yardas, 12 touchdowns y solo 6 intercepciones. Corrió para 45 yardas con 0 touchdowns. Entonces, a mi juicio, Denver cometió un error porque Joe Flacco no tiene la misma no tiene el mismo ímpetu ni la misma motivación que tenía Peyton Manning. Aquí yo creo que contrataron a este pensando que los va a llevar a grandes lugares. Y el problema de Joe Flacco es la actitud. Los últimos 3 años, bueno, más bien sus últimos 2 años, tenía temporadas mediocres, la verdad. 3.141 yardas, 2.465 yardas. Ya no era el super líder, el que se rifaba, el que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él ya no lo hacía. Entonces yo creo que ahí cometía un error. Yo no tomaría a Joe Flacco. Definitivamente yo creo que va a ser uno de los... va a estar entre los peores 8 quarterbacks titulares. Y yo la verdad no lo tomaría. ¿Vale? Muy bien. Con esto vamos a pasar a los running backs. ¿Sale? Vamos a platicar de Philip Lindsay, que Iván se... Este sí vale la pena. Tuvo un muy buen año. El año pasado tuvo un excelente año. Yo lo tuve en mi equipo. Pues fíjate que yo nada más tengo... Ah, no. Me equivoqué, perdón. El año pasado, que fue su temporada de rookie, hizo 1.037 yardas, con 9 touchdowns, 241 yardas con un touchdown. Fíjate, según yo, Philip Lindsay el año pasado fue la sexta o séptima posición en número de puntos para Fantasy. Y ahora lo están poniendo dentro de los primeros cuatro, según yo, en la posición número 4. Y ¿sabes qué? Yo sí creo que pase eso porque fuera de Joe Flacco, robustecieron su línea ofensiva los Denver Broncos. Ya tienen una muy buena defensiva, entonces lo que hicieron fue robustecer eso. Entonces yo sí creo que Philip Lindsay va a hacer buenos puntos. Si se quieren arriesgar, tomarlo en la tercera ronda adelante, yo probablemente lo tomaría en una cuarta ronda, yo creo que sería algo bueno, porque sí creo que este año va a ser mejor que el año anterior. ¿Sale? Y vamos a hablar de otro running back, Theo Riddick. Theo Riddick jugaba para Detroit y lo cortaron hace poco, ¿no? El año pasado hizo unos números deplorables, hizo 171 yardas con 0 touchdowns. Entonces, perdón por gastar de su tiempo y saliva, pasemos a otro jugador. Sí, seguro. Fíjate que al único jugador que veo, al único wide receiver que veo con potencial, a menos que me equivoque, es Emmanuel Sanders, ¿no? Emmanuel Sanders, que antes jugaba los Steelers y ya lleva 5 temporadas en Denver. El año pasado hizo 868 yardas con 4 touchdowns. Sin embargo, no es el Emmanuel Sanders que hace 3 temporadas hizo más de 1000 yardas. El problema ahorita que tiene Emmanuel Sanders es que está lesionado. No saben cuándo va a regresar. Muy probablemente va a regresar. Dicen que ya está listo. Dice que ya está listo. Uy, la verdad no sabría decirte. Bueno, ahí hay un wide receiver joven que se Dashan. hablaba de él el año pasado, que es Cortland Sutton. Ah, mira, yo estaba viendo otro que un rookie que agarraron. Tú me dijiste Cortland Sutton, cierto, cierto. Él jugó el año pasado en Denver Sí, y sí, sí, sí, sí, sí, sí. se hablaba bien de él, pero no tuvo así, no tuvo una gran temporada. No, no, la verdad no tuvo una gran temporada, nada más en un partido lo máximo que hizo fue 45 yardas. Lo que sí creo es un wide receiver que creo que va a hacer muy buenos números. Fíjate que fue DeShaun Hamilton, que en su temporada con los Leones de Penn State hizo 857 yardas con 9 touchdowns y 2 yardas terrestres con 0 touchdowns. Yo creo que él va, muy probablemente podría llegar a ser el wide receiver número 2 y probablemente el 1, si es que Emmanuel Sanders no llega a corregir su lesión o llega a empezar a jugar. ¿Sale? Ahora, uff, fíjense que estoy indeciso respecto a quién tomar de tight end. No creo que haya. No hay ninguno, Roberto. No hay ninguno que valga la pena. Sí, no, nada más déjame validarlo para no quemarme. Ok, este no. Y este tampoco. Bueno, pues finalizamos con Brandon McManus, que es el kicker. Brandon McManus ha estado todas sus temporadas con Denver. El año pasado hizo 20 goles de campo de 25 y 35 puntos de 35 con puntos extras. Ahora, él como tal, sin tener un buen quarterback que lo sustente y que lo lleve muy cerca, hizo 95 puntos totales el año pasado, que según yo debe estar como entre los primeros 10 en puntos. Entonces, no sé si tomarlo a él por lo que les mencionaba de Joe Flacco. Yo probablemente no lo tomaría, tomaría otro kicker, porque no le veo futuro. Y bueno, ¿Cuál sería mi análisis acerca de cómo quedarían más bien, según yo, los equipos? Creo que va a ser una batalla entre Kansas y San Diego por el primer lugar. Y no me atrevería a decir quién se quedaría en primero. Sin embargo, uno de los dos va a estar en primero y el segundo y el otro en segundo. En tercer lugar, creo que tiene más posibilidades Oakland, y en cuarto Denver, aunque también es como un volado. No sé si Oakland quedaría en cuarto y Denver en tercero. Fíjate que si quedara en cuarto lugar Oakland, eso le daría una súper lección a Antonio Brown. Pero bueno, Seguro. este fue mi análisis, señores. ¿Cómo ven? Muy interesante, yo coincido. ¿Qué onda, Yo Iván? creo ¿Qué onda, Ángel? yo, yo creo que yo creo que Kansas tiene un poquito de mejor plantilla que la que tiene Los Ángeles, me parece a mí. Pero fíjate que la defensa de San Diego es mejor que la de Kansas. Aunque no lo platicamos, o sea, es que tienes, o sea, Andy Reid y Patrick Mahomes pueden hacer mucho. Sin embargo, ya no tienes un buen running back. Sí tienes un buen, muy buen quarterback, pero por el otro lado tienes un Philip Rivers que sí, para mí tiene una de las mejores ofensivas de la liga. Entonces, no me atrevería a dar un pronóstico. Okay. Pero bueno. Sale. Okay. Venga. Bueno, Listo. ¿algún otro comentario? No. No. Por mi parte, ¿no? Okay, bueno, entonces con esto podemos dar concluido el podcast por el día de hoy. ¿Qué nos queda para la semana que viene, Roberto? ¿Qué nos faltó analizar? Solamente la conferencia del Oeste. oeste de la conferencia nacional, la división del oeste de la conferencia nacional. Y con eso finalizamos el análisis de todas las divisiones, ¿no? Okay. O sea, ya hemos Sería platicado. Arizona, los Arizona Rams, San Francisco 49ers y Seattle Seahawks. Así es, y hemos Muy bien. platicado muchísimo respecto a muchos jugadores, o sea, que bien pueden tomar en el fantasy, ya armar sus mock-ups, sus cheat sheets, como mencionaba Ángel la semana pasada. Y en esta semana se van a ver cuáles son los equipos que más bien los jugadores que se van a lesionar si este se lesiona. Bueno, y ojo, porque ya la semana que viene ya es nuestra semana de draft. Así es. Por fin, ¿cuándo es? Ya se definió. No, es que seguimos en empate. Les voy a enviar un mensaje hoy para decirles eso. Mira, una sugerencia, pon en el mensaje, si este empate continúa, la decisión la toma el comisionado, y ya. Ok. Democráticamente. O dedocráticamente. Ok. Va. Va que va. Ok, bueno, nada, después comentamos fuera de micrófono. Bueno, por mi parte, bueno, un placer haber compartido con ustedes este gran programa. Mi despedida. Nos vemos la semana siguiente. Y bueno, todo lo mejor para nuestra querida audiencia. Roberto. De igual manera, muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias a ustedes por este gran podcast y con gusto nos vemos la próxima semana. Ángel, despides el podcast, por favor. Bueno, pues aprovecho, como siempre, le recuerdo a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, donde nos gustaría pues que pasen por ahí y ahí pueden descargar el podcast, pueden también dejar alguna nota si tienen a bien. Y bueno, este podcast que no para de crecer, porque ahora estamos también en Spotify. Así que saludos y me despido hasta la semana que viene. Chao. Gracias, bye. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.